de cómo se van a desarrollar, cómo, qué producto final se va a obtener. Pero además, además de lo que significa la construcción, además de lo que significa pasar de la idea de hacer una facultad con toda la implicancia que significa armar las instalaciones, en este caso estamos hablando de un hospital para grandes animales, la idea tiene que cuajar con que los alumnos estén dispuestos a venir, tengan la vocación de estudiar veterinaria, acá también estudiar agronomía en todo este campo, que les cierre también el proyecto educativo, no solo la carrera de veterinario, la carrera de agronomía, que tiene que haber una vocación, tiene que haber un cierto llamado a los alumnos que se interesen o por los animales o por el campo o por el mundo de la producción agropecuaria, sino que les tiene que cerrar también el proyecto educativo. Tienen que entender que lo que se les está ofreciendo, es decir, la oferta, tiene que ser interesante para un joven que, bueno, está decidiendo los próximos casi nada, 40, 50 años de su vida. Lo veo a los chicos que están, que tuvieron clase de anatomía y ahora también asisten a la inauguración. En algún momento se plantean, están los profesores, que también en un momento se plantearon, no planteamos los que somos profesores, qué hacer de nuestras vidas por poco tiempo, 40, 50 años adelante. Y en ese momento la oferta es variada. En mi época era menor, ahora está muy desarrollada la oferta universitaria. Entonces, ya definir una vocación, digamos, con alto grado de precisión, porque estudiar veterinaria está muy claro el campo de acción. Yo estudié abogacía, les digo que uno puede estudiar abogacía para litigar, o puede estudiar abogacía para hacer muchas otras cosas. Acá hay varios que cuando estudiamos en abogacía decidimos litigar, pero estaba abierto, es una carrera más abierta. Estudiar veterinaria, estudiar agronomía, está muy claro a dónde quieren ir. Y tiene que estar no solo esa vocación, ese llamado, sino que lo que se le ofrezca tiene que ser también interesante porque hay otras ofertas. Ahora bien, otras ofertas significa otra serie de sacrificios. Los estudiantes de UCES de acá de Cañuelas no son todos de Cañuelas. Hay muchos, recién estaba hablando con alguno de ustedes, les pregunté de dónde eran. Hay muchos de Seiza, hay de Morón, hay de otros pueblos aledaños y hay de Cañuelas también. O sea que todo el mundo hizo una evaluación y en algún sentido les pareció interesante no solamente estudiar veterinaria, que era su vocación, sino hacerlo acá en la ciudad de Cañuelas, en la oferta de UCES. Entonces, el proyecto y el sueño ya iba tomando forma. Bueno, luego parece lo más sencillo, hacer la construcción. Le digo que tan sencillo no es. Así que imagínense que los sueños a veces se ponen en marcha rápido y entendemos que ya el año que viene, estaría el Valdomar por ahí, entendemos que el año que viene, a partir de marzo, se empezarán a ocupar de estas aulas con los estudiantes de agronomía y veterinaria. Así que estamos hoy en un día de mucha alegría para nuestra institución. Creo que mucha alegría para el pueblo de Cañuelas, soy representado por el intendente municipal. Nos llena de orgullo que en representación del pueblo de Cañuelas esté acá presente con muchos de su equipo de gobierno, pero sepan que trabajamos mucho y codo a codo con la intendencia porque entendemos que el esfuerzo compartido nos lleva a mejores resultados y hasta ahora creo que no nos podemos quejar, ¿no?